Pulso de la brisa que viene de la montaña, iremos a la cabaña del humilde pescador. De mirar si a cual una pluma sobre espuma navegará, no temas nada ni un alma, yo venía luego no tardes ya.